olvídate de mí. Ya no te quiero. Si me convencí, al fin quién eres. Que tu alma impura solo conoce el vicio. Sabes tu perjura de amor y sacrificio. Que sabes tu perjura de amor y sacrificio. Que sabes tú lo que vale un alma buena. Que sabes tú que vale un corazón. Tú no sabes, ingrata de mi pena, porque en ti vive el engaño, la traición. Porque no tienes alma, tienes corazón. Porque no tienes alma, ni tienes corazón. Tienes alma, ni tienes corazón. Porque no tienes alma, ni tienes corazón.